Muy buenas noches, bienvenidos a esta sexta edición de Rock Conciencias. Mi nombre es David Jerez y por segunda ocasión nos acompaña en esta cabina la compañera psicóloga y activista social aguerrida, que inspira con toda su rabia y esa su cabellera roja que anda por ahí en las manifestaciones y en las actividades y que acompaña con una gran garra pues muchos procesos y que a mí me enorgullece hoy tener por acá. Hola Pilar Maldonado, bienvenida a tu cabina por segunda ocasión. Gracias David, buenas noches a todos y todas. Pues como decía David, esta es la segunda vez que estoy por acá invitada. Llevo ya un par de días pensando en el programa y en qué íbamos a escuchar hoy. En un país que te llena tanto de rabia todos los días, vamos pensando qué será lo apropiado, va, entre tantas cosas cayéndose a pedazos, los juicios, las resistencias, que claro, reciben muchos golpes, pero que siguen de pie. Y sí, pues es un gusto estar aquí nuevamente en cabina con ustedes. Y el día de hoy vamos a escuchar rock and roll, metal, música contestataria, música transgresora, música que se atreve a decir todas las cosas que otra música ayuda a callar. Otra música adormece uh-huh. las conciencias y adormece pues esa, no solo la música, es todo un sistema que está diseñado para mantener a la gente tras la zanahoria, digamos, de que sí, que si me porto bien y obedezco las reglas del sistema, pues puedo ser exitoso y puedo tener mi casita, con tal vez aquí no hay casas con verja blanca porque sienten que que les van a huevear todo si no tienen una pared con rizos ribbon, ¿verdad? Pero sí, voy a tener mi casa y mi pequeño habitáculo ahí bonito y tal, y se olvidan de la injusticia que atraviesa pues dos tercios de Guatemala, si no es que más, en un país tan desigual como este. Bueno, entonces, para no hablar tanto, aunque sí quisiera que hablemos un poquito de política, de lo que nos molesta. La semana pasada cerré la edición y habíamos puesto en el Facebook que tratemos de buscar la banda sonora de nuestra rabia. Pues creo que podemos hacer el intento de buscar esas canciones que nos hagan seguir con esta digna rabia, que es lo único que nos puede mover a cambiar el mundo. ¿Qué dices tú de eso y qué vamos a escuchar hoy? Bueno, pues para empezar, muy muy apropiado esto, ¿verdad? De buscar el soundtrack de la rabia organizada, de la rabia digna. Y pues hoy en la mañana, la verdad es que hubiera querido preparar las canciones días antes, pero no fue así, fue hoy. Entonces, hoy en la mañana amanecí con ganas de escuchar rock industrial. Y pues no podemos hablar de rock industrial si no hablamos de Ministry. La canción que vamos a escuchar se llama Río Grande Blood, igual que el disco. Y es un disco que fue, no recuerdo con exactitud el año en este momento, pero fue un disco que surgió durante el gobierno de George Bush hijo, y pues se refiere precisamente a la guerra que libra Bush en contra de muchísimos países al mismo tiempo. Y pues esta canción se llama Río Grande Blood. Muy bien, nos vamos. And now, a message from the President of the United States, George W. Bush. I have adopted sophisticated terrorist tactics, and I'm a dangerous, dangerous man with dangerous, dangerous weapons. I want to drain the coal resources in America and foreign sources of crude oil. I have a weapon of mass destruction. I'm a brutal dictator. I'm evil. I got something that I must confess. war because of our dependence on foreign oil. We went to war because of money. We will settle for nothing less than victory. Victory. We will settle for nothing less than goodwill. Bueno, bienvenido a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a este Rock Conciencia, sexta edición, segunda edición de Pilar Maldonado, más conocida como Pili Cracker. A nuestros oyentes les agradecemos estar ahí, pueden comentar la página de la radio donde está la imagen esta del programa, si quieren directamente al Facebook de Pilar, hasta aquí pendiente de qué le dicen, comenten sobre la... programación, sobre la banda, las bandas que escuchan, lo que quieran. Recuerden también en Twitter como Urbana Radio GT y nuestros programas, tal vez usted está escuchando ahorita la grabación del Archivo Universal de Internet, también ahí nos pueden dejar comentarios en cada archivo. Entonces, Pilar, ¿quieres hablar un poquito más de Ministry? ¿Quieres hablar de qué quieres hablar? Bueno. O de lo que viene después, o qué está pasando en este paisito. Yo te voy a preguntar más adelante de la puya, cómo estamos con el tema de la puya, que estamos, hablábamos con Poño la semana pasada, estábamos celebrando, pues, uno, la permanencia en allá en Zona 11 por tanto tiempo. Eso es una cuestión de que se tienen que celebrar, o sea, se volvieron a plantarle al poder en sus narices y lo incomodaron hasta... Así hasta que habían días, decían, me contaban a mí, vos me dirás, que paralizaron labores del ministerio. Cayó ese ministro fantoche también, y la disposición de este gobierno payaso de obedecer el amparo de los cortes. Entonces, no sé, tal vez lo hablamos ahora o más adelante, pero que sabemos que queremos hablar un poquito de eso, que son las resistencias que tenemos que apoyar. Sí, yo creo que sí podemos hablar de eso un poco ahorita. Bueno, pues de hecho son más de 56 días de resistencia fuera del Ministerio de Energía y Minas, con paros parciales de labores en el Ministerio que se dieron a partir de que el diálogo no fuera concedido a la gente de las comunidades. Ellos llegan y se plantan ahí. Estamos hablando de una resolución que tiene fecha de noviembre de 2015. A pesar de que la fecha es de noviembre del 2015, pues se supone notifican hasta este año a la empresa minera, al Ministerio de Energía y Minas, que sería el encargado de ejecutar la suspensión temporal de la licencia de exploración de la empresa minera Progreso 7 Derivado. La gente llega a plantarse afuera, digamos, del MEM para exigir que él cumpla con la resolución, ¿verdad? Porque la resolución está dictada. No sé si me atrevería a decir que es una cuestión histórica, pero sí es una resolución firmada por los 13, 14 magistrados, unánime. 13. Es 13, perdón, ajá. Es, pues digamos, es una cosa que te dice bastante, ¿va? Vos 13 magistrados en acuerdo de algo, pues aún no sabemos por qué, porque es sorprendente cuando los magistrados tienden a tomar decisiones que restituyen los derechos de las comunidades. Sin embargo, pues más de 56 días después, no se ha dado cumplimiento a la suspensión de la licencia de exploración. Tuvimos un par de semanas a finales de marzo en las que se dictaba que la licencia estaba suspendida, y a pesar de eso, en un principio empezaron a convocar, digamos, a los trabajadores de las empresas mineras, ¿verdad? Como siempre lo hacen, trabajadores que en algunos casos son de las mismas comunidades de la gente que está en resistencia, les convocan y les hacen empezar a cargar empezar a cargar en Mecapal el combustible. Una cuestión ridícula. Los trabajadores de la empresa minera metiéndose por las veredas, cargando combustible. Pues obviamente la empresa minera trabajando de manera ilegal, va, vos, porque de principio no tiene licencia de construcción, que era el amparo que se estaba trabajando el año pasado, que también existe una resolución firme, va, a favor de la puya administrativa, que dice que no pueden seguir construyendo infraestructura, y que a pesar de que esta resolución fue dada en julio, construyeron una cuarta cola de pilas, va, después de julio. Y luego en octubre nos vienen las lluvias, y pues obviamente sabemos que el agua se desborda al río, y lo que eso provoca en los animales, los que conocemos la puya, hemos visto ya bandadas completas de pájaros muertos. Y pues, ¿qué puede provocar eso? Directamente en las personas, en el medio ambiente, en la tierra. O sea, lo que eso va a provocar es irreversible, digamos, ¿verdad? Como ellos mismos dicen, no hay posibilidad de que puedan pagarte lo que la empresa minera, el daño que va a causar, digamos, lo irreversible que es, ¿va? O sea, sobre todo si estamos hablando de que acaba de venir una marcha del agua, que hay muchísima, pues que sabemos que el planeta es en su mayoría porcentaje agua, pero pues el agua que se puede beber no es tantísima. Y estamos hablando de un lugar en el que el agua normalmente está contaminada. El nivel de arsénico en el agua de San José del Golfo es bastante alto. Está por encima de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Y pues a partir de que vos empezás a reventar piedra, va, obviamente, pues liberás más arsénico al manto freático, a los ríos subterráneos, claro. Exacto. Y pues entonces entramos en esta dificultad, ¿verdad? En la que la puya, nuevamente respetuosa, después de 4 años de resistencia, después de casi 2 meses de un plantón permanente fuera del MEM, sigue a la espera de una resolución que se respete, va, porque la resolución está emitida, pero ¿quién la ejecuta? La puya y la laguna, los dos sí están unidos en esto. Sí, bueno, digamos, creo que hay que aprovechar el momento, es un momento importante para mencionar a la resistencia pacífica a la laguna. Al día de hoy hay más o menos 21 licencias mineras que quieren conceder en el sector de San Pedro Ayampú y San José del Golfo. En San Pedro Ayampú, en la cabecera municipal, porque es importante decir que la empresa Progreso 7 Derivado está ubicada en San Pedro Ayampuc. Está mucho más cerca si entras por San José del Golfo, pero de hecho para quienes conocen la puya, pues en la primera galera, que fue donde se marcó el área cero con la PDH y con la policía hace algún tiempo, se establece que el área cero es donde termina San José del Golfo y empieza San Pedro Ayampuc. Esto quiere decir que muchas comunidades de San Pedro Ayampuc son afectadas y están en la jurisdicción de donde está la mina, digamos. Pero además tenemos comunidades de gente en San Pedro Ayampuc, en la cabecera municipal exactamente, que están en resistencia en contra de Trexa. Trexa, que ha estado hablando de su famoso, pues de su famoso anillo este que quieren hacer eléctrico para darle la interconexión. Y digamos, a partir de que Trexa pueda ubicar sus instalaciones, esto quiere decir, por ejemplo, que va a tener luz Chuarrancho para las minas, que va a tener San José del Golfo para las minas, que va a tener San Antonio La Paz. Entonces, desafortunadamente, es una resistencia pacífica que no ha sido tan visible como la puya, pero que tiene también una labor importante, ¿va? En este sentido, ellos tienen también una resolución. No existe una licencia de construcción vigente para Trexa, por lo que la construcción se encuentra detenida. Digamos, están en una situación jurídica muy parecida a la de la puya en sí, pero pues ellos alcanzan esta situación antes, ¿va? No hay infraestructura construida. Entonces, si vos llegas a San Pedro Ayampuc, Trexa es un muro perimetral y nada más. Y ellos lograron como que el amparo un poquito antes, entonces no hay infraestructura con la que puedan destruir, digamos, a pesar de que estén operando ilegalmente. Sí, porque son kilómetros y kilómetros de bosque devastado para poner el tendido eléctrico. No, pues sí. Entonces. Y pues yo creo que eso es como una mirada rápida, digamos, a esto. Aprovechar el momento para hablar de la puya, porque creo que todo momento es importante para hablar de las resistencias. Sí. Pero además, porque la canción que vamos a escuchar después es una de mis bandas favoritas, se llama Nine Inch Nails. Bueno, estamos hablando de otra vez de rock industrial y pues Nine Inch Nails es una de las bandas que durante la adolescencia me acompañó y que hasta la fecha me sigue dibujando una sonrisa. Pues como toda banda, ha tenido un proceso de evolución, ¿va? Esa es la de Wish. Y esta rola se llama Wish y pues habla, pues obviamente es una cuestión como pasional y de desamor, ¿verdad? Pero me parecía apropiada porque en algún momento dice, desearía que hubiera algo real, digamos, en vos. Y me parece un poco que así como la puya, así como la laguna, así como muchísimas resistencias, o los compañeros del Ixchil el día de hoy, tienen que ver nuevamente truncado su proceso jurídico. Y pues me parece que es una forma digna y rabiosa de expresar cómo desearíamos que un sistema jurídico que no nos respeta nunca, nos respete por una vez, que nos cumpla por una vez, a pesar de que estemos supeditados a sus leyes y de que se cumplan solo para ciertas personas. Y pues entonces yo los dejaría con esta canción que se llama Wish, de Nine Inch Nails, que está en uno de sus primeros discos, que se llama Broken. Pero también vamos a mandar la otra, ¿no? La de Marilyn Manson, Cake and Sodomy. Sí. Bueno, estas canciones van juntas, digamos, porque Marilyn Manson, como transgresor, digamos, en cuanto a, por ejemplo, su papel en la lica esta de Bowling for Columbine, pero también como transgresor, desde que se plantea, pues me llamo Marilyn Manson porque une el nombre de una modelo y de un asesino en serie, ¿va? O sea, como esto transgrede, ¿va? Marilyn Monroe y Charles Manson, ¿va? Y la idea es como, pues a mí me parece una cuestión satírica de mostrar como la ridiculez, ¿va?, que nos hemos construido como vida a nivel occidental, a nivel capitalista. Y pues tenían que ir de la mano las canciones, porque vamos a escuchar una canción de Marilyn Manson que se llama Cake and Sodomy, pero esta canción es de sus primeros discos, y entonces habría que escucharla así como muy de cerca para los que les gusta tantísimo Nine Inch Nails como a mí. Pues este es un Marilyn Manson antes de Trent Reznor, cuando él lo estaba involucrado en su producción. Muy interesante de todos modos, a mi parecer, pues con Trent Reznor todo es mejor, pero pero pues los dejamos entonces con estas dos canciones. Va, bueno, pues y salud. Bueno, y acabamos de escuchar, bueno, Marilyn Manson se hizo muy famoso, digamos, como en los 90s, pero este es de los primeros discos de Marilyn Manson. Todavía la banda se llamaba Marilyn Manson and the Spooky Kids. El disco se llama Portrait of an American Family. Y pues a mí me parece una propuesta muy interesante, ¿va? Vos hablábamos antes de ir al corte de que aquel toma su nombre, digamos, como de una modelo muy importante para la cultura americana, el sueño americano. Y pues alguien que es la antítesis, ¿va? Vos, el rollo este de un asesino en serie que finalmente se declara a sí mismo como un no asesino en serie, porque él no ejecuta a nadie, pero tiene una secta, ¿va? Vos, que se dedica a asesinar gente por él. Y pues son los... La secta de Charles Manson es la famosísima secta que ejecuta a varias personas en la casa de Roman Polanski hace años, va, entre ellos a su esposa embarazada. Y pues pareciera una cuestión como ridícula que pongamos una banda que hable de este tipo de cosas, pero me parece que es interesante desde que vos lees el título del disco, ¿va? Vos, el retrato de una familia americana. Sí. O sea, como él mismo plantea que un asesino en serie como Charles Manson, que hizo su defensa solo en juicio, agarra elementos como del sueño americano para justificar su locura, ¿va? O su esquizofrenia, su psicopatía. Y, pero no ganó. No iba a ganar, ¿va? O sea, aunque pues depende de qué estemos pensando ganar, ¿va? O sea, si el chavo le permitieron hacer su propia defensa y murió bajo su ley y dijo lo que se le dio la gana, pues... Es relativo un poco si ganó o no, vamos. No, era un chiste, pero obviamente esta gente que catalogan de loca y al final, o sea, al final, bueno, sí cobró vidas, igual es también un resultado, pues es previsible, pues, de que más tarde o temprano en una sociedad tan injusta, tan llena de prejuicios y de desigualdades, pues, tarde o temprano, pues... explotan, ¿verdad? Y hacen una masacre en una escuela, en una universidad. Aquí, pues, hacen una clica. Pero igual es una sociedad tan injusta que obviamente la violencia tiene que desbordar en algún momento dado. Pero, va, a mí me parece interesante lo que decís, va. Vos, por ejemplo, lo de la masacre. Marilyn Manson, por ejemplo, es usado como el chivo expiatorio de la masacre de Columbine, va. Vos. Y es hasta que alguien tan vendido como Michael Moore, va, vos, porque hace documentales y dice lo que le conviene, tipo el periódico aquí en Guatemala, va, vos, sacan cuando les conviene lo que les conviene, que el chatillo este hace un documental que se llama Bowling for Columbine, y en el documental entrevista a Marilyn Manson. Y no recuerdo con exactitud sus palabras, pero es muy inteligente su argumento cuando le contesta: mira, mano, estás hablando que soy una figura popular y que yo motivo a la violencia. Y me estás diciendo que yo motivo a la violencia cuando, pues, el presidente de Estados Unidos mandó un bombardeo el día que esa masacre se cometió. Entonces, ¿quién será más popular, yo o el presidente? O sea, un argumento muy válido, vamos. Claro. Y lo deja, digamos, como sin argumentos en cuanto a... En cuanto a plantear que como Marilyn Manson se plantea como alguien que es fuera del sistema y no lo que debiera de ser, o la imagen de éxito que tenemos vendida desde el sueño americano, pues es una amenaza, vamos, porque es diferente y le da miedo a la gente. Y como el miedo a las diferencias históricamente en todos lados ha... Perpetúa, pues, el sistema. Ajá. O sea, incluso te ha llevado, en algunos países ha llevado a cometer genocidio, vamos. El miedo a los modos de la gente, que la gente piense y se organice de forma diferente, va. Entonces creo que, pues me gusta, va, no es que escuche mucho Marilyn Manson ahora, va, es música como de los 90s, pero me parece muy buena y en su momento, bueno, al día de hoy me hace seguir agradeciendo haber crecido en los 90s, mano, porque ahorita que estás en 2015, 2016, un rollo así, pues la música que se escucha a mí no me hace ningún tipo de sentido ahora, va, me cuesta bastante como encontrarme con la música que suena hoy en la radio, que es famosa el día de hoy, va. No, es terrible, pero todavía hay buenos exponentes dentro de estos géneros que nos invitan a ¿cómo dijimos? A darle rienda suelta a nuestra rabia, a nuestra indignación y nuestra inconformidad. No sé, ahorita tenemos una canción en cola, ¿verdad? No sé si quieres hablar de eso, porque necesitamos otra para el otro set. Tenemos David Bowie. Sí, la verdad es que esas canciones iban en fila a propósito, ¿vamos? O sea, estábamos hablando de primero de Nine Inch Nails, que, como les decía, Cinesia es una de mis bandas favoritas. estamos hablando de un Marilyn Manson que antes de la producción acompañada de Trent Reznor, ¿va? Que ahí yo sostengo bastante como que, pues obviamente Marilyn Manson se mejora, ¿va? O su calidad musical cuando Trent Reznor entra a producción y acompañar sus procesos. Pero pues entonces me parecía imprescindible que sonara David Bowie, vamos. O sea, no puede haber Nine Inch Nails ni Trent Reznor sin David Bowie. Además estamos hablando de un ícono que acabamos de perder. Muy, muy curioso, digamos, en cuanto a lo artístico y muy talentoso, pero sobre todo un transgresor desde que se plantea como alguien andrógino, vamos, el conocer a David Bowie como el camaleón. Uh-huh. Y pues entonces quería poner esta canción precisamente después de ellos dos, porque me parece importante plantear que a pesar de que la música va evolucionando, ¿va? O de que se van encontrando mezclas y todo, pues es importante que no se pierda el origen, ¿va? Y mucho de Nine Inch Nails, mucho de Ministry, mucho de Manson, mucho de toda esta gente que hizo rock industrial en su momento, pues no existiría si no fuera por David Bowie. Y entonces... yo creo que nos merecemos escuchar esta canción de David Bowie que se llama ¿Cómo se llama? 5 Years se llama la canción. 5 Years. ¿Y después de eso cuál ponemos? Y después de eso, pues para no perder la costumbre, bueno, podríamos poner una canción de White Zombie que se llama Soul Crusher, que también es rock industrial. Muy bueno, va, un chato muy talentoso, dibuja, hace diseño, hace películas. Sí, muy muy caro. Bueno, sí, muy muy caro. Mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat skinny people. And all the tall short people. And all so many people. Girl my age went off ahead. Hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm. It's this death of a Cadillac. Cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. It was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years stuck on my 5 years. What a surprise. drop it, Buster. Take me away, away, away, down. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a este Rock Conciencias de los primeros días de mayo, el 5 de mayo de 2016. Ah, sí. Sí. Bueno, recuerden, nos pueden seguir en Urbana Radio GT en Twitter, en Radio Urbana Radicalmente Democrática en Facebook, y nuestros programas se suben al Archivo Universal de Internet de UNESCO, archive.org, como la Urbana Radio. Bueno, estuvo bueno. A mí me da una hueva terrible de David Bowie, nunca ha sido de mis favoritos, te voy a decir. Pero entiendo el valor. Dime, Jesús Oliver me encanta, va, está bueno. Pero de ahí es demasiado lento para música lenta también. Para mi gusto. Pero sí entiendo el valor. ¿Y esta de White Zombie era o de sí, Rob Zombie? De White Zombie, fíjate vos, y interesante, va vos el rollo de Rob Zombie ahora, pero de White Zombie. El nombre de la banda tomado una película de terror en 1932. Él hace películas también de, sí, de terror. Ajá. Y por ahí me parecía adecuado esta película del mismo nombre, ¿va? White Zombie, con Bela Lugosi, una actriz famosa para ese tiempo, ¿va? 1932. Y pues como les decía David, va mucha alguien que hace películas de terror, que tiene una fascinación por hacer películas de terror. Entre ellas están House of a Thousand Corpses y The Devil Rejects. Se las recomiendo mucha. Es, a mi parecer, es un maestro para hacer digamos, a todos nos llama muchísimo la atención a veces esta cuestión de terror de esotérica y mágica y de miedo. Pero Rob Zombie es un genio para plasmar el terror que te puede causar un ser humano, ¿va? De lo que son capaces los seres humanos. Y pues hablando de terror, va, lo hablábamos hace un ratito en el corte. El terrorismo. El terrorismo de Estado, va, es como, o sea, las políticas de Estado de terrorismo. Y como el día de hoy traducidas en juicios, como por ejemplo en el juicio de Ríos Montt, que pues es una repetición, va, en el 2013 se obtiene una sentencia condenatoria en contra de Ríos Montt. Y pues al día de hoy se encuentran repitiendo el debate oral y público. Plagadísimo de ilegalidades, ¿va? Es como en Guatemala este tipo de procesos ha llenado del mundo, ha creado en el mundo la palabra y el término litigio malicioso, y cómo desde este litigio, por ejemplo, se plantea que Ríos Montt, en su incapacidad mental para estar en un juicio abierto, necesita estar en un juicio a puerta cerrada, y cómo el otro acusado, José Mauricio Rodríguez Sánchez, necesita estar en un juicio a puerta abierta. Vuelven a traer a los testigos, pues traen algunas personas a declarar, vuelven a traer los testigos, hasta el día de ayer estaban en esa situación, me parece, y pues se decide separar los casos, ¿verdad? Que no está mal, vamos, porque de alguna manera se supone que va a brindar un poco más de certeza jurídica al caso, pero ¿qué significa para la gente, vamos? Nuevamente, no, sí, o sea, es una cuestión nuevamente de revivir el terror, vamos, una situación jurídica que no contribuye a reparar. Porque estamos hablando de gente que para este momento ha dado su testimonio aproximadamente unas 8 veces, si contamos al PNR, si contamos a FAFG, si contamos el primer acercamiento, las primeras reuniones, y cómo esto puede tener repercusiones terribles en la gente, ¿va? Es como vos tratás de creer en un sistema de justicia que no cree en vos, que no te respeta, insistís una y otra vez, y pues nuevamente, va, vos te salen con que hay que separar los juicios y con que probablemente los testigos tengan que declarar 2 veces, va, vos, porque pero una para Rodríguez Sánchez. ¿Habían comenzado a declarar esta vez? Ya. De ¿todos? Hecho, no todos. Estaban en declaración de testigos. De hecho, por eso fue que hace un par de semanas los testigos, el juzgado se mueve a Nevaj por primera vez. Miren, aprovechando, les voy a recomendar, tenemos un programa del colectivo Hijos Guatemala, que el programa número 10 se dedicaba al juicio. Búsquenlo en nuestro archivo, que les acabo de decir. estuvo muy bonito, explica todo esto a la perfección. Y sí, se mueve entonces el juzgado hasta Quiché, donde sí, también hay una gran conflictividad y la gente. Y es, digamos, o sea, para las personas que van a prestar su declaración, por supuesto que un gran paso, vamos, porque se les da su espacio, se les concede que se vaya al lugar donde se cometieron los hechos, pero además de todo también es un gran problema para la gente que se queda ahí, ¿va? Porque cómo se queda la comunidad después de que todos llegan a declarar, después de que tenemos a un Virgilio, alcalde, que estuvo metido en el juicio del 2013 hasta donde pudo, que llevó incluso a sus familiares para ser intérpretes de la defensa. Entonces, un paso histórico e importante para los que declaran y las que declaran en NEVAJ, pero algo difícil para las comunidades, ¿va? Porque sí, luego pues te vas y dejas un lugar cargadísimo de conflicto, y luego pues una semana casi después salen con esta cuestión de la separación de los casos, ¿verdad? Y lo que implica para la gente. ¿Y eso lo resolvieron cuándo, en estos días? De hecho, entiendo que todavía no está resuelto. El día ojalá, de hoy... Ojalá que no lo resuelvan. Pues mira, habría que ver, vamos, porque el día de hoy hubo una vista pública en el piso 10 de la Torre de Tribunales, en la que se iba a explicar los motivos por los que se debe separar el caso, que tienen que ver con la incapacidad de Ríos Montt para enfrentar el juicio, pero con un José Mauricio Rodríguez Sánchez, pues que ya ni siquiera necesita silla de rueda, vamos. De casualidad lo vimos el martes que íbamos a otra audiencia a la Torre de Tribunales y pues parece que está bastante mejor de salud, va, a pesar de sus alegatos de que le gritan genocida en la calle. Me parece que está bastante mejor de salud, lo vemos caminando en la cola, y pues de alguna manera él también se está beneficiando de esta cuestión del juicio a puerta cerrada, vamos, porque es Ríos Montt el que no puede enfrentar un juicio, pero es Rodríguez Sánchez el que se beneficia también de esto. Y jurídicamente... Sí, que no tiene exposición en los medios, uh-huh, y tal. Mira, una pregunta. Pero dale, jurídicamente, dale. No, termina. Pero se jurídicamente, bueno. Una pregunta, ¿de quién sale esto de llevar, de que el tribunal se traslade allá? ¿Es de las víctimas, de la fiscalía? Me imagino que debe haber sido una petición. Porque es una cuestión bastante humanitaria de parte del juzgado no mover a la gente de Guatemala. Mira, me imagino que debe ser petición del MP y de los creyentes. Ah, bueno. O sea, el Ministerio Público está en la obligación de cubrir los viáticos o de cubrir los gastos en los que incurre una persona que está en proceso de debate oral o de investigación. Uh-huh. Entonces, me imagino que tiene que haber sido planteado desde ellos. Te mentiría si te dijera que lo ¿quién sé? ¿Y cómo iba? Porque pues esa es una de las otras desventajas que nos trae tener un juicio a puerta cerrada, ¿va? Vos no podemos saber hasta después de que se publica o de que se presenta la prueba, pues se puede hacer público lo que sucedió dentro de la sala, y eso nos limita bastante, ¿va? Vos nos limita bastante. Estamos hablando de resguardar la salud mental de una persona que ya fue acusada de genocidio y sentenciada culpable, en contraposición de, por ejemplo, testigos que no pueden movilizarse ya a la ciudad por su edad, e incluso de testigos que fallecieron después de que la sentencia fue anulada. Entonces, pues claro que tiene, o sea, significa un avance, ¿va? O es que vayan para allá, pero ¿a raíz de qué se da ese avance? ¿Va? Es un poco complicado plantearlo como algo al final solamente positivo, porque pues la gente tuvo que declarar ya varias veces. El primer juicio en 2013 se llevó a cabo en marzo. Para quienes conocen NEVAJ, pues muy es el momento en el que están en siembra. Esto quiere decir que en el 2013 muchas familias y muchos testigos que declararon se quedaron sin comer durante un año. ¿Y qué les significa ahora tener que prestar declaración nuevamente, dejar a la familia, dejar sus animales, dejar su casa? Y que probablemente esta declaración tenga que ser tomada en lugar de una vez más, dos veces más, sin garantía de una certeza jurídica que diga que a partir de que haya sentencia empiecen a cambiar las estructuras que permitieron que se cometiera el genocidio en un principio. Sí. No, eso no creo que lo deje, que dejen que cambie esto así por las buenas, ¿verdad? Tenemos un cacife ahí teniendo el mismo poder. Lo que pasó en 2013 fue pues realmente nefasto, que saliera en pleno y se declararan en qué, asamblea permanente, el CACIF ante la declaratoria de genocidio, esas campañas de que en Guatemala no somos genocidas. O sea, es demasiado, o sea, es increíble el frente unitario que forman ante las personas que hoy están exigiendo justicia y que están trabajando, por la justicia. Y yo realmente tengo que felicitar, o sea, me siento complacido y me restablece un poco la fe en la humanidad que haya tanta gente. ¿Ustedes tienen cuántos casos abiertos? Tienen Crompaz, tienen Molina Teysen, tiene, bueno, Sepulzarco, que acaba de terminar, que ya tiene también apelaciones. Ya tiene apelaciones, obviamente. El juicio por genocidio, o sea, tienen múltiples frentes, la gente que lucha por derechos humanos, voy a decir, pero la verdad es que es justicia, ¿verdad? Y sí, pues están sacándose el jugo. ¿Cómo se siente ir a tribunales ahora en esos casos? Hablábamos un poquito en Terrible. Terrible. Eso tal vez es como para un segmento, fíjate, Pili. Sí, sí. Bueno, podríamos... ¿Algo más que querrás decir ahorita de... No, pues de dejarlos con la canción. No, de Ríos Montt, pues... Que se pudran en el infierno cuando se muera y que sufra. Ay, así. Si tuviera a la mano un poema que escribió uno de mis compañeros, lo leería con gusto. Pero yo para Ríos Montt lo único que tengo que pedir es que se pudra en la oscura y fría cárcel. Nada más, mano. Que agradezca que tuvo la oportunidad de un juicio. Que no hable de venganza. No lo estamos yendo a sacar de su casa de noche. No estamos arrastrando una bolsa de gamesán en la cabeza. Claro, o sea, no. Porque todo el tiempo quieren posicionar esta cuestión de venganza. Mano, se le está dando la opción de repetir un juicio en el que ya se le sentenció. O sea, no le podría ir mejor en la vida. La gente que él mató o que él mandó a matar fue sacada de sus casas y el día de hoy son familias que, o sea, generaciones después que siguen sin entender qué sucedió y que, por ejemplo, en algunos casos vamos a encontrar viviendo en el relleno sanitario, que han tenido que perder su identidad para sentirse menos discriminados y que todavía en la ciudad tengamos la desfachatez de decir, ay, se murieron porque trabajan ahí. O sea... Yo lo único que tengo por que decir no de Ríos Montt... Por no obedecer las instrucciones de la municipalidad. Entonces yo lo único que tendría que decir de Ríos Montt es que nos hagamos el favor todos los días de tomarnos la molestia de matar el pequeño Ríos Montt que vive dentro nuestro, ¿va? Porque el sistema te lo ha dado de mamar, ¿va? Vos tenés ese chafa adentro esperando salir cuando le sacas la madre a alguien en el tráfico, cuando le somatás el vidrio a alguien en el tráfico. Entonces yo lo único que tendría que decir es que para mí a ese señor hay que encerrarlo en la fría y oscura cárcel y que todos nosotros deberíamos de hacer lo mismo con el pequeño chafa que quiere salir de nosotros, ¿va? Perfecto. Así debe ser. Soul... No. Hell Road dijimos que iba a ir. Sí, sí, para no perder la costumbre, hablábamos siempre que es necesario hacer del espacio un espacio propio, ¿va? Que toda la vida en Guatemala se ha querido plantear esa idea de que en Guatemala no hay gente con talento. Y entonces a continuación vamos a escuchar dos canciones de bandas guatemaltecas. Rock nacional, ya era hora. Cabal. Una canción que se llama Hell Road, de una banda que se llama Mandrágora. Esta mara toca trash. Bien influenciados por Metallica, por Motorhead, por Mara, que a todos los que nos gusta el metal escuchamos, ¿va? Claro. Y Fuese Común, Hermano Malvado. Muy bien, vámonos. Esto es Rock Conciencia en Radio Urbana. Bueno, y acabamos de escuchar dos bandas 100% guatemaltecas. Metal guatemalteco, mucha, escuchen metal, dejen así, pues no voy a decir dejen, va, pero háganse el favor de salir un poquito solo de la cuestión de la garra chapina, va, busquen otro tipo de talentos. En Guatemala hay muchísima gente que tiene mucho que decir, que tiene muchas historias que contar, desde sus guitarras estridentes, desde la organización de su rabia. Y pues acabamos de escuchar dos bandas guatemaltecas, Mandrágora y Fosa Común. Y pues seguimos aquí en su programa en www.radiourbana.com. Laurbanaradio.com. Laurbanaradio.com. Ajá. Sí, sí. Y pues el segundo programa al que me invita David, este programa se llama Rock Conciencias Sociales. Así se llama, ¿verdad? Sí, vos que sos. Es que, o sea, está todo junto, pero es que si no lo decís así aparte. Es... Rock Conciencias es como el texto. Y Conciencias Sociales está escondido ahí. Como. Claro, claro. Entonces, es para platicar, no. Tenemos un sociólogo, un político, no, o una socióloga, que es la que viene la semana entrante, con la Meches, la Meches Valdés, no sé qué, la Meches, ¿verdad? Que es DJ y rockera, tiene como que las dos facetas, el politólogo este, el Poño, le llaman. El primer programa que bautizó el Marito, que es historiador y comunicador, y... Juan Calles, que viene la próxima semana. Sí, y tiene esa onda también aquel de sonidos halógenos, ¿vaos? Sí, ese cerote se ha hecho un buen programa, muy poético, entonces es realmente agradable. Hoy, justamente, lo escuché en mi casa, así trabajando, y se disfruta. O sea, estamos tratando de llevarles cosas de calidad que ustedes puedan sentir identificados. Este es de crítica social pura, dura, y bueno... A tirar mierda libremente. Entonces, nos quedamos antes de irnos a cortes sobre con lo de los juicios, ¿verdad? Uh-huh. Yo, no me gusta las frases que comienzan con el yo, pero yo pasé todo el juicio de Ríos Montt, me engasaba, o sea, estaba desempleado, no tenía nada mejor que hacer, y dije, bueno, voy a ser testigo de la historia, y me fui desde el día 1 hasta el día... ¿25? Como 30 y algo, ajá, que fue 10 de mayo, digamos, la sentencia, pero hubo interrupción por la Semana Santa y por va. Va, entonces me fui a meter todos los días, sufrí horriblemente, pero también fui testigo de cómo, de la tensión que se vive entre los familiares, por ejemplo, entre los malditos exmilitares que van ahí a echarle porras a sus máximos líderes y a sus compas. Con una actitud desafiante, irrespetuosa, peyorativa hacia nosotros, pues, los que estamos ahí por puta, pidiendo justicia, ¿verdad? Ante las atrocidades de que cometieron en el conflicto, no tienen ninguna excusa. Entonces te quería preguntar, ¿cómo está ahorita el ambiente? Ahorita que son que son muchísimos imputados, son... muchos familiares, ¿verdad? Y más compas que los llegan a apoyar. ¿Y cómo se siente, por ejemplo, un caso como Crompaz, llegar a las audiencias? Se siente horrible, vos. Se siente horrible. Horrible, pero también te sentís llena de orgullo. Que puta, sí, estás... pero estar en el lugar es horrible. O sea, digamos, estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿va? El proceso del juicio por genocidio en contra de Ríos Montt, que es una figura conocida, ¿va? Vos, popular, porque es un megalómano que se dio a la tarea de decir que si él no controlaba el ejército, ¿quién? ¿Va? Vos. Uh-huh. Un personaje como elegido por Dios, uh-huh, o sea, se sentía... Uh-huh. Y un personaje como Rodríguez Sánchez, pues que es prácticamente invisible, ¿vao? Es que a mí la verdad me da pánico pensar que el jefe o el director de inteligencia militar siga siendo invisible el día de hoy, porque pues si la inteligencia militar no te provee los insumos para redefinir y definir una y otra vez al enemigo interno, ¿quién lo hace, ¿vao? Pero estamos hablando de un caso completamente diferente. Son 11 los que están ligados a proceso actualmente dentro de Creompaz. Creompaz se refiere a... Bueno, Creompaz es un concepto abstracto, ¿vamos? Es una escuela militar, entiendo yo, pero cuando hablamos de Creompaz en este momento y nos referimos al caso, estamos hablando de la zona militar 21 en Cobán, que estuvo a cargo del papá de Ricardo Méndez Ruiz, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Estamos hablando de Benedicto Lucas García, hermano de Romeo Lucas. ¿Y eso del Méndez Ruiz Senior? ¿Qué onda? O sea, ¿será que sí se murió? Mira, yo la verdad no sé. ¿Cómo sabemos que se murió ese cerote justo 5 días antes de la captura? Y en este país, ¿qué puedes pensar, vos? Sí, o sea, si prácticamente, por ejemplo, o sea, hay el escándalo este del banco, del GIT y de todo este rollo, y el día de hoy intervienen Aceros de Guatemala y eso, pero ¿qué puedes pensar, vos, cuando los medios de comunicación masiva, que solo se dedican a desinformar, se dedican en este momento a hablar del caso? Y entonces vos decís, bueno, ¿tuvieron un ataque súbito de conciencia o le están avisando a la mara para que se las pele, vamos? Que por ahí va un poquito. Sí, y entonces, va, pero yo la verdad tendría mis dudas en cuanto a que si él está allá bajo tierra o no, pero sobre todo me quería referir a esta cuestión de Creompaz, vamos. Ajá, lo abstracto. Llegamos a la Torre de Tribunales con la intención solamente de estar afuera un momento para ver cómo estaba la cosa. Nos encontramos al Gritón famoso, si alguno de ustedes se ha acercado. Uy, a los... Es horrible, a los, ver a ese espantoso. Señor. Grita unas cosas completamente fuera de lugar, ofensivas. Es evidente que lo que trata es de provocar. No, no, pero no. El... Y lo de la... En Sepúlzarco era realmente... Él debería estar preso. O sea, las calumnias contra las mujeres. Es horrible. O sea, eso no lo puede decir nadie de nadie. En público, con un megáfono. Ese señor está realmente... mal. ¿Ya lo identificamos? Pues mira, ¿no? Yo honestamente no creo que... Claro, él es el que hace el show, vamos. Sí, es pero un, creo que es importante, tonto, es como Jimmy Morales. Ajá, pero creo, o sea, que es importante decir que él es lo de menos. Es que él es lo de menos, sí, vos. Claro. O sea, él está ejecutando lo que un montón de mara le manda, vamos. Sí. Te encontrás con estas mujeres, esposas, hijas de los militares, que están gritando improperios a todo mundo. Y yo me pregunto, ¿en qué momento, cuando la sentencia se anuló, la sentencia por genocidio contra Ríos Montt se anuló después de 14 años de investigación, la gente les gritó improperios? En ningún momento, mano. Gente que nunca ha sido respetada por un sistema jurídico, que ha sido apachada una y otra vez por un sistema jurídico que respeta, y llegas a la puerta de Torre de Tribunales y te encontrás a una retajila de gente vestida de blanco cometiendo un delito tras otro. Difamación. Sí. O sea, un discurso de odio insoportable, gente gritándote que sos extranjero, que te vayas a la mierda, que vayas a mandar a tu país, las señoras estas tomándote fotos, poniéndote la cámara en la cara, traen a un grupo con la Nana Winter, más o menos de 20, 23 compañeras, que el chis, 25, y estas mismas compañeras diciéndote, babos, vayan a mandar a su país, babos, y luego te encontrás en el Facebook gente que identifica, por ejemplo, a una Ana Bol que venía acompañando a la Nana Winter, que pues obviamente formó parte del FRG y que uno de sus hijos es fiscal del MP en la región. Entonces, ¿qué se puede esperar, digamos, de todas esas situaciones comprometidas y ya delicadas en regiones que siguen sufriendo al día de hoy lo que se sufría durante la guerra, pero de formas diferentes, ¿vamos? Entonces yo sí te diría, una inyección de odio espantosa. Tenés que caminar, o sea, nosotros íbamos a ver qué onda afuera y paramos prácticamente entrando a la Torre de Tribunales porque es que era una cuestión llena de odio, ¿vamos? Nos gritaban, nos decían, prácticamente temés, ¿vamos? Y tenés aquellas ganas ridículas de contestar, y dentro de tu cabeza y dentro de tu corazón está esa cuestión que te dice, mano, eso es lo que quieren ellos, que les contestes, ¿vamos? Y que se arme el zafarrancho. Ajá, y que se arme el zafarrancho, ¿va? A lo que siempre han apelado. Entonces, una diferencia crítica, digamos, que hay que señalar. En el caso, por ejemplo, de cuando ellos señalan que alguna persona que estuvo en un movimiento insurgente cometió un delito conexo político, pues nadie se ha opuesto a que los juzguen. Yo no he visto grupos como los querellantes de los casos de Ríos Montt o de Creompaz o de Sepúlzarco oponiéndose a los juicios. En oposición, vemos a una gente intimidante, amenazante, montonera, que te grita y que exige a cambio la liberación inmediata de los acusados, cuando ellos son los principales defensores de un Estado de Derecho que no existe. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando, vagos? Una cosa bien fea, mucha, yo tuve que, pues con los dos compas con los que iba, nos tuvimos que sentar en un lugar a comer, a echarnos un cigarro, tranquilos, y a pensar, hermano, ¿cómo no respondes a esta situación tan llena de odio y que si tenés un poco de sangre en las venas te va a hacer vibrar, vagos? Porque te están gritando hasta lo que te deben ellos mismos, ¿va? Entonces, si una situación complicada, quienes puedan acercarse a las audiencias de Creompaz, recordemos que es una cuestión bien importante porque estamos hablando ahora de lo que se supone que es lo más alto y lo mejor del ejército, ¿va? Es un Benedicto Lucas García que se fue a estudiar a Francia, que sabe quechí, que sabe francés, pero que verdaderamente está atravesado por la doctrina del enemigo interno, ¿va? O sea, que está entrenado una y otra vez y para siempre para exterminar al pueblo y... para consolidar un régimen económico que no tiene interés en que haya desarrollo para la gente en las comunidades, ¿va? O sea, sí, una cosa bien fea, vamos a ir todas las veces que nos toque ir, ¿va? Porque toca, ¿va? Vos toca apoyar los procesos. Si la gente ha estado durante años temiendo y sale de su comunidad y deja de sembrar para venir a decir esa verdad, pues lo mínimo que podemos hacer es acompañarles. Pero sí creemos firmemente que la justicia es algo mucho más grande, ¿va? O así que si en realidad hubiera justicia, pues no tendríamos tantos juicios, ¿va? No. Bueno. O sea, la justicia se perpetúa en el momento donde que el sistema de justicia pues entra a funcionar. Entonces, pues la gente, por miedo al castigo, por miedo a algo, pues deja de hacer esas conductas antisociales e injustas pues que estamos señalando. O sea, sí, mientras haya justicia habrá menos juicios, tienes razón. Y pues eso, yo no sé si pasamos ya a las otras cancioncitas o pues sí, meses. Yo quisiera terminar con eso, secundando eso de que acompañemos los procesos, muchachos. O sea, yo me he perdido ahorita las sentencias para el Sepúr Salco, estuve aquí solito, solito, transmitiendo la, ajá, transmitiendo la, retransmitiendo la cuestión que estaban sacando para que se conozca, creo yo. Sí. O no me acuerdo quién estaba emitiendo. Sí, para que se conozca. Pero entonces habíamos hecho la cuestión de que le íbamos a transmitir, entonces estuve aquí solo, publicando, tal. Pero sí, o sea, mi corazón estaba allá, y porque es importante que... No somos muchos los que estamos comprometidos con esta lucha, y o por lo menos en el lugar, ¿verdad? Entonces acompañemos, sensibilicémonos. No saben cuánto los puede tocar acompañar en una audiencia. Para el de Ríos Montt había momentos del 2013, versión 1, había momentos en que yo salía muy triste, pero con el corazón hinchado de solidaridad y de, no sé, empatía, y de también esta... esa digna rabia que hablábamos al principio. Entonces sí, por mí pues, diría, en serio, háganle caso a Pili, acompañen los háganle procesos. Caso a su corazón, muchachos. Si tienen sangre en las venas, vayan a los juicios, que probablemente puedan dar una pauta para que entendamos esta estructura injusta que nos ha llevado a donde estamos, ¿va? Me parece que es increíble la programación de la gente. O sea, es increíble cuántos formadores de opinión se enfilan así y cierran filas cada vez que pasan un juicio de estos y comienzan, sí, que eso es venganza, la ley de amnistía dice esto, que la ley de amnistía dice lo otro, que dejemos eso en el pasado y caminemos hacia el futuro con construir el desarrollo, qué sé yo. Hay una cuestión, lo mismo que sigue la gente para no ver las desigualdades y no detectar el deterioro del ambiente que sucede bajo sus narices, como hablábamos de la Puya y de la Laguna y Mataquescuintla y todas las resistencias del país, pues también esa misma programación les impide ver de que para las víctimas sobrevivientes no hay paz, no hay país, no hay futuro, no hay vida sin justicia, sin saber, sin tener la certeza de que sí, sus familiares no eran malos, no se merecían eso, y que hay un culpable, y que ese culpable, pues, ya sea que se vaya a la cárcel o que le suspendan la sentencia, pero que el mismo poder que les chinga toda la existencia también reconozca que esas atrocidades ocurrieron y que son responsabilidad de alguien, maldita sea. Entonces, sí, música. Bueno, pues, ya que aprovechando que estamos, aprovechando que estamos hablando del juicio, le voy a mandar un saludo a mi compadre Oscar, que me pidió una canción. Pues si fue Oscar el que me pidió la canción, no podía faltar el punk, ¿va? Y entonces esta es una canción de Social Distortion que se llama Story of My Life. Y después también le voy a mandar un saludo a mi comadre Elisa Mesa, que me pidió una canción de Sepultura. Estuve, va, de pensar que iba a poner de Sepultura, va, vos, porque Death Metal, una banda brasileña. Pero dice, me puse a pensar así como que, bueno, lo que escuchamos siempre, vamos, y como estamos hablando de organizar rabia, pues escogí una canción del primer disco de Sepultura. Son los discos que todavía no estaban muy claros en cuanto a protesta social. Y esta canción es de un disco que se llama Morbid Visions. La canción se llama Troops of Doom y se refiere más como a cuestiones esotéricas que a protestas sociales, pero pues es en un principio el origen de Sepultura. We'll be right back. vida, la vida es ya. Aquí persona, porque me senso, porque get the strong structure, make it something in our rest. Super cloud, with the air, leisure waves, frozen the universe. A Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Este es el Rock Conciencias número 6. Gracias por estar escuchando las grabaciones, por estar oyéndonos en vivo. Sí, tres rolas. En el próximo ponemos tres rolitas. Escuchamos Social Distortions, Story of My Life y Troops of Doom. Me gustó bastante esta de Sepultura. Sí, estuvo pelada. Es así, mano, es de los primeros discos de Sepultura, vamos. La mar así, super metal, se jacta de tener así Morbid Visions, Bestial Devastation de Sepultura a la mano. Y pues bueno, platicamos un montón de cosas interesantes, pero como siempre he prometido traer música 100% guatemalteca, me parece que no hay suficientes espacios para esta música. Ya en el Facebook lo ponía, vamos, si la fabulosa te está mandando a dormir y la marca te está mandando a perrear, pues puedes escuchar Radio Urbana los pues jueves sí, a las 8 de la noche para oír musicón. Repetición viernes a las 8 de la noche, igual lo, por ahí, pero ahí vamos a estar. Tenemos todo tipo de programación, de música de resistencia, de protesta, ese lo que se escucha acá, ¿verdad? Podemos hacer alguna excepción de amor, así canciones un poquito más amorosas, un Silvio cantándole al amor. Sí, porque también se trata, muerte al amor romántico y burgués. No, al amor por la vida, al amor por eso sí. O sea, pero a la pasión de vivir, eso es importante. Es importante no olvidar la ternura. Eso es. Claro. O sea, yo sé que esto es de rabia y rebeldía, sí, pero o sea, todo es por poder vivir en puta. Pero ¿qué es más rabioso que un Che diciéndote endurecer sin perder la ternura, pues? O sea, yo aquí sí quisiera llegar al momento en el que el musicón así tiene que ver con banda de Guatemala. Insisto muchísimo, ¿va? La gente en el mundo ni siquiera sabe dónde está Guatemala a veces, ¿va? Vos piensan que es una parte de México, ¿va? Vos. Y creo que es importante como resaltar que a pesar de todas las condiciones de adversidad en este paisito, hay muchísima gente que tiene talento, hay muchísima gente que tiene cosas que decir. Y en ese sentido es que yo quisiera dejarlos con música de Guate. Un proyecto más o menos nuevo, ¿va? Vos ya tiene un par de años, Adonis Muerto. Adonis Muerto se llama la canción. Adonis Muerto se llama la banda. La canción se llama Apertura de la Boca. Uy, es la, metal la experimental. Rápido. Es una onda más, no es metal, va, o sea, es como post-metal, una onda como progresiva. Algo como Doom, siento yo. Muy, pero muy interesante, va. O sea, sí, a mí la verdad me gusta mucho Adonis Muerto, aparte de que pues algún tengo la ¿Cómo fortuna, qué temas tratan? ¿Cómo qué le tiran en su enojo? Pues mira, yo creo que hablan de todo, ¿va? O sea, apertura que va, o sea, estás hablando de una boca. ¿Qué dicen las bocas abiertas en esta sociedad hoy, va? Dicen, deme un agrandado especial. Éxito, proactivo, colateral. Eso dicen las bocas hoy, va, vos. Entonces, pues te da para decir como mucho, y sobre todo creo que es una onda bien experimental, muy buena, músicos muy talentosos. Va. Y después de esta canción de Adonis Muerto, yo los dejaría con una canción que se llama Niños que Matan, a propósito de una sociedad que está llena de sicarios de 14 años por 100 quetzales, babos. Y luego la gente se enoja cuando en realidad, pues, un niño de 14 años que mata a alguien por 100 quetzales debería de ser la máxima manifestación de que vos, como sociedad, has fracasado. ¿Va? Entonces, esta canción sí, se llama... y no pedir la pena de muerte y que los crucen como adultos, sino que ver qué puta vamos a hacer con la juventud, qué proyectos de, no sé, de formación, de desarrollo, de trabajo, de cultura. O sea, no pidiendo la pena de muerte como esa vieja tarada de la... de Palomo, viuda. Mira, pues, de Palomo. Y no caigamos en el juego. Y la otra tarada, la Suri Ríos, pidiendo también la pena de muerte, como que si ya tuviera algo que decirnos de lo que es justicia. Y mira, pues, y no caigamos en el juego, ¿va? O sea, el único derecho del que se te priva cuando vos cometes un delito es el derecho a vos moverte, ¿va? O sea, estar afuera. Es, o sea, la mara te encierra, vamos. Pero yo sí creo que si vamos a hablar de un sistema penitenciario en Guatemala, hay que hablar de qué preso crees que salga, vamos, porque hay delitos y faltas menores. Y estás hablando de que en la correccional los chavitos entran y no les enseñan a leer o a escribir. Uh-huh. ¿Qué persona va a salir de ahí, vamos? O sea, sí, eso es como la biblioteca bastante... de zona 18 era un cuarto con tres libreras. Claro. Tres libreras para 2,000 personas. ¿Qué puta estamos pensando? Y además, no te prestan los libros. Tienes que pedir permiso para ir a leer ahí. O sea, y sabes, va la rotación para ir a leer un cuartito. Entonces, o sea, es totalmente... Pues por ahí va, vos. Entonces, ¿qué más que una canción de una banda 100% guatemalteca que se llama Eterno Impeler? Y pues la canción se refiere a todos esos niños, va, vos, que no tuvieron la oportunidad de hacer un montón de cosas y que además de todo reclamamos como que nos sobran, va, vos, como que ahora ya no son el futuro de la sociedad, sino los niños esos que chingan, va, vos. Entonces la canción se llama Niños que Matan. ¿Solo dos vamos a tirar ahora? ¿No dijimos tres? Es cierto. Y hay una tercera canción que es de una banda que se llama Hacha. Son unos chavos bien jóvenes de acá de Guatemala. Trash, así engasado, mucha, así vergueo. Y esta canción se llama Conflicto Interno. Como ellos se llaman a sí mismos, metal de alcantarilla, hablando de lo que pasa en este paisito verde, lleno de horrores gigantescos. Thank you. acabamos de escuchar Niños que Matan, de Eterno Impeler. Y... Conflicto interior también, escuchamos ya de último. Conflicto interno, me confundí. Eso. Ajá, de hacha, cabal, metal de alcantarilla. Y bueno, y estamos aquí en su programa, platicando un poquito de esa música que nos ayuda a organizar la rabia, ¿va? De estos países en los que verdaderamente no podés sino agarrarte con las uñas y aferrarte a la vida con enojo, porque pues es una cuestión de sobrevivencia todos los días. Y pues yo contenta, va, como les decía desde el principio, contenta de estar en este espacio en el que se le da cabida a música que habla de cosas que no se dicen normalmente porque son incómodas. Sí, esa rabia que debemos organizar. Sí, hay que ver que en este país, o sea, la mara se mueve, se organiza en contra de un sistema que realmente pues no nos deja nada y que se va a acabar todo y que de plano hay que hacerle la lucha. Digamos que no es cerveza, es un chasquido en la grabación. Es una trampa para rata. No, esa de esto era una tapita. Esta es la cerveza. Y bueno, yo creo que estamos casi llegando al final de ¿qué? Las 2 horas de programa. Sí. Yo realmente estoy medio agradecido o muy agradecido de puta la mara que se echa todo el que escucha el programa grabado también, pues son 2 horas de aguantar y acompañarnos, ¿va? Y buena onda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner musiquita, hablamos un poquito más de las resistencias en Guatemala. Bueno, yo creo que, hablando de las resistencias, va, yo creo que iríamos cerrando por ahí con un par de rolas, hablando nuevamente de Mara que está en las resistencias. Estamos hablando de un país que está lleno de resistencias, de defensa del territorio, de lucha por la justicia, de gente que no se ha cansado de decir una y otra vez que aunque vivan en un sistema que no los respete, no van a callar. No. Y me parece entonces que, hablando de bandas de Guatemala, va, esta banda que se llama Sarcasmo, qué bueno que se llama así, va, vos, para no tener que explicar todo lo demás, pero y una rola que se llama Herederos de Odio, va, vos, cómo nos quieren vender una historia oficial impuesta, redactada desde los ganadores para que te identifiques con tu opresor, va, vos, cómo quieren que heredes un odio que no tiene nada que ver con vos, va, vos, ni con tu sobrevivencia, ni siquiera con tu vida digna, sobre todo. Y después de eso, pues yo dejaría una canción de Virus Bélico, del disco que se llama La Tierra del Hombre Libre. La canción se llama Comediantes y Demagogos. Uh-huh. Una vez más agradecer el espacio, ¿va? La invitación, la pasión, ¿va? Por hablar del metal y sobre todo por hablar de lo que nos nutre una y otra vez, de la lucha de los pueblos en resistencia. Invitarlos a escuchar el programa de Hijos Guatemala el sábado. Vamos a tener a Hugo Castillo de Virus Bélico en cabina para platicar un poquito de cómo el arte es una herramienta de resistencia en el país. Y agradecer nuevamente la invitación y pues dejarlos para que disfruten esta música. Feliz noche. Bueno, pues esto, la verdad es que te despediste muy tristemente, así, así como que ya no íbamos a volver. No, hombre, es nunca. Que la despedida es el musicón, hombre. Sí, cabal. Ahí no hay tristeza. Bueno, entonces terminamos este programa de rock. Terminamos este programa de rock. Conciencias. Que viva el metal. Sí, que viva el metal. Nos vemos la próxima, nos oímos la próxima semana. Y mi nombre es David Jerez. Me acompañó Pilar Maldonado. Sí, yo estaba aquí con David Jerez en el programa. Y sí, la verdad es que es muy agradable es escucharte. O sea, escucharte, beber esa indignación que mostrás todos los días, ¿no? Esto fue Rock Conciencias, mucho gusto, feliz noche. Odio por los frutos. llorando por mí. Asesinar.